Bueno, los temas los compusimos junto con Tony. Bueno, ya que veníamos componiendo para otros grupos, bueno, ahora también trabajamos en este disco y buscamos lo que a nuestro criterio eran los mejores, ¿no? Y pensamos que ha quedado un buen disco.